Bueno, muchas gracias de nuevo a todos por venir. Gracias nuevamente a los compañeros del Partido de la Victoria, del Peronismo Independiente, de Julián Marino. Gracias a Alejandro Proba por venir. Y bueno, entonces el cierre, después va a haber ahí choriciada en la puerta, si sale todo bien. Y lo prendemos por el barrio. Y bueno, vamos a estar haciendo otras charlas acá, así que déjenos el mail ahí en la listita. Así les avisamos de otras movidas que hagamos. Y bueno, y hay otras actividades también que estamos haciendo, así que fíjense por qué. Y me citan afuera, así que Santiago termina de presentar. No, yo una introducción, también de vuelta, como ayer Alejandro, la otra vez barrio, Alejandro Roba es subsecretario del Ministerio de Economía de la Nación, del grupo de Spelletti, así que lo que siempre le dije como a barrio, agradecerle porque es un funcionario que están todos los días gestionando, trabajando, y yo, es mi jefe además, así que yo veo cómo trabaja y en el Ministerio de Economía todo el tiempo, así que se da tiempo además de trabajar todo el día para venir a militar y a dar charlas a los compañeros. Además, juega de local porque forma parte con barrio del Partido de la Victoria, así que Spelletti es uno de los funcionarios nacionales, ¿no? El Partido de la Victoria, así que forma parte del Partido de la Victoria, así que además juegan de locales, por eso que no solo que gestionan y trabajan todo el día, sino que además dedican una parte importante a la militancia, ¿sí? Y bueno, lo dejo con Roba, digo, decirle simplemente que el juego a nivel nacional, que es interesante también, después lo hablaremos, ¿sí? Que el Partido de la Victoria y los compañeros y nosotros también estamos apoyando en el gobierno en la ciudad de Buenos Aires al candidato Amado Boudou. Yo sé que también está firme, está tomada, pero nosotros pertenecemos al Ministerio de Economía, así que estamos detrás de la candidatura también apoyando, sobre todo Roba y Barrio, que forman parte de los equipos técnicos, como Amado Boudou, jefe de la ciudad de Buenos Aires. Ojalá que, primero, que ganemos la ciudad. Además, independiente, también quiero decir que si Cristina dice firmus o tomada, nosotros le iremos con firmus y con tomada. Recién leíamos unos carteles que dice el 2011 la nación Cristina y en la ciudad lo que Cristina diga, y es cierto, bueno, nosotros vamos con lo que Cristina diga, pero detrás, hasta ese momento, hasta que Cristina diga, nos parece interesante la vida de Amado Boudou, nada más que eso, pero si es tomada, si firmo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Nada más, para presentarlo también decirles quiénes le va a hablar, digo, eso nos parece importante también, así que los dejo con el compañero Alejandro Roba para que le dé la última charla sobre la economía argentina a partir del 20. Bueno, Santiago, se ve que le garpo, ¿viste? No se tiene que decir esas cosas, vamos por los barrios diciendo la misma pavada en todos lados. Respecto al tema de la ciudad, nosotros, como decía recién Santiago, en esta mañana hicimos con Barrios una reunión en la mañana de equipos técnicos donde estuvo Pelet y algunos referentes de la ciudad, con lo cual, digamos, si hay personas que se quieren incorporar o quieren trabajar en la digamos, primero nosotros estamos trabajando en la campaña de precandidato del ministro, de Amado, con lo cual estamos armando un grupo de equipos técnicos comandado por Pelletti, que nosotros trabajamos con él acá en la ciudad, en el gobierno de Ibarra, con lo cual tenemos cierta experiencia de gestión. Y bueno, también convocar a los que les interese trabajar en ese espacio, como decía Santiago, como precandidato, hasta que después se decida cuál ser el mejor candidato para representar a la presidenta acá, laburar con Amado en los equipos técnicos. Alejandro está coordinando esos equipos, así que bueno, si les interesa, después lo charlamos. La idea de la charla de hoy es una continuación de la charla del jueves pasado y del anterior, que había dado también Horacio Robelli sobre los modelos en pugna o sobre la etapa del modelo de la compartibilidad, etcétera, etcétera. Yo lo que voy a tratar de hacer es, en la medida más corta que pueda, es caracterizar el modelo actual, hacer un poco una referencia a qué llevó a la crisis del 2001, cómo se llaman los, o cómo venían los modelos productivos o los modelos de crecimiento en la Argentina con anterioridad, y después plantear brevemente cuáles son para nosotros los desafíos que enfrenta el nuevo gobierno de Cristina 2012-2015. 2012-2015. Por eso. Entonces, primero, esta era la primera. Bueno, un poco lo que yo les decía recién. Voy a caracterizar el modelo de valorización financiera 76-2002, cuál es la diferencia con el modelo productivo actual. Después los ejes del modelo para que charlemos y ustedes también puedan transmitir lo que yo les pueda decir acá a compañeros que no han presenciado la charla. Después un poquito qué fue la crisis financiera internacional, cómo salimos y bueno, qué pasó en el 2010 y cuáles serían los desafíos para el próximo gobierno, para nuestro próximo gobierno. Sí está, digamos, nosotros estamos con este ciclo de charlas que el año pasado hicimos algunas en el conurbano y otras acá en la ciudad de Buenos Aires, con la idea de poder transmitir desde la gestión lo que estamos haciendo en la política económica o lo que estamos interviniendo en la política económica, cuáles son los ejes, por qué hacemos lo que hacemos y qué posibilidad o cómo pueden ustedes como militantes, bueno, nosotros también como militantes militamos de esta forma, que ustedes puedan trabajar estos temas y por ahí traducirlos a un lenguaje a lo mejor más llano de que yo voy a explicar acá, porque muchas veces uno habla no con militantes sino con personas normales, por decirlo así, y que tiene que transmitirles que se tomen algunas decisiones, cuáles son los objetivos políticos, los objetivos económicos, y sí trabajar estos temas como para saber defender el modelo actual con una mirada, en este caso técnico-política, que es la que tenemos nosotros. Primero, no se asusten con los números y con los términos, pero algo que vino a instalar la dictadura militar en la Argentina a mediados de la década del 70, bueno, que todo lo que había anteriormente había fracasado, que el modelo económico de sustitución de importaciones, un modelo económico donde se respetaban los derechos sociales, aún con gobiernos no del todo democráticos, digo, había un modelo de desarrollo y crecimiento donde no habíamos llegado a lo que pasó después de la dictadura. Digo, la dictadura viene a quebrar con un discurso que después también toma Menem y toma también este discurso anti-Estado, anti-mercado interno, anti-industria nacional, que si uno empieza a mirar ahora en perspectiva los números de ese modelo, o los números que daba en ese modelo en cuanto a producción, productividad, empleo, la verdad que no era tan malo como nos contaban en el 2006, en el 76, y no era tan horrible tampoco como nos contaba Menem, Cavallo en el principio de la década de 90. Con lo cual para nosotros, históricamente en la Argentina se desarrollaron tres modelos de desarrollo. Uno, el agroexportador, hasta la década del 30, del 40. Ahí comienza un modelo de sustitución de importaciones donde no era tan importante las exportaciones, o sí, en el sentido de que uno quería exportar más con la necesidad de tener divisas para desarrollarse. Y a partir del año 76, un modelo de valorización financiera donde la producción queda retrasada en términos de dónde se pone la mirada económica, y si todo queda supeditado a el endeudamiento externo, a la patria financiera, a la bicicleta, etcétera, etcétera. Ese proceso se rompe con la crisis del 2001 y en lugar de volver a un modelo parecido al anterior, Néstor Kirchner, después Cristina, imponen o proponen un modelo de crecimiento más parecido al de sustitución de importaciones, o sea, al anterior del 76, pero con una economía abierta. El modelo de sustitución de importaciones hasta el 75 y estaba basado básicamente en un modelo donde se desarrollaba el mercado interno con altos aranceles a las importaciones, con lo cual era muy difícil que la economía nacional o la economía o el productivo argentina compitiera con los bienes internacionales. Por eso se cerraba mucho la economía. Este modelo actual tiene parecido al modelo anterior de sustitución de importaciones, que el motor de crecimiento es el mercado interno. Pero ya no podemos tener una economía cerrada, sino que a partir de la globalización lo que tenemos que tener es una economía que sea competitiva tanto a nivel local como a nivel internacional, para que no te entren importaciones ni pierdas mercados externos. Porque en lo que nosotros pretendemos es seguir profundizando un modelo donde las exportaciones industriales crezcan. No estamos tan convencidos que puedan generar tanto trabajo, pero sí necesitamos esas divisas, esa moneda dura, para poder importar los bienes que necesitamos para industrializarnos o seguir industrializándonos, y siempre tratando de advertir que hay que mejorar la competitividad de la industria local y en algunos sectores cerrarlo, impedir que entren importaciones para volver a tener encadenamiento productivo, una industria como la que teníamos antes de la dictadura. Entonces, un poco los números. Fíjense, el modelo de sustitución de importaciones del año 50 al 75, la inversión en la Argentina crecía al 3%, ¿no? Es un promedio. En el periodo de valorización financiera, o sea, de la dictadura, el gobierno radical y el gobierno de Menem, al 1%. O sea, los que venían a decir que el modelo anterior era horrible, en lugar de tener un modelo que creciera al 10 o al 5%, crece en promedio al 1%. En cambio, el modelo argentino actual, el crecimiento fue del 9%. Fíjense, eso fue en términos de inversión. En términos de crecimiento del producto, o sea, el crecimiento, que este año va a ser del 9%, bueno, durante el periodo de sustitución de importaciones se crecía el 3,4% en promedio. El otro modelo que vino a imponer toda una cosa moderna, con la economía pujante, que el Estado no servía, bueno, crece menos. Y en el modelo nuestro, al 8%. Y en términos de pedido per cápita y productividad del trabajo, pasa exactamente lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad lo que se viene a quebrar en el año 75 no es un modelo de crecimiento que no servía, sino que no servía a los intereses de los nuevos dueños de la Argentina, que eran los bancos internacionales, los grupos económicos. Lo que se quiebra en el 75-76 es lo que, gracias al peronismo, hubo en la Argentina y no en muchos países de Latinoamérica, que era el empate social, o sea, la puja distributiva entre el salario y el capital. Puja distributiva que a partir del año 2004-2005 comienza de nuevo en la Argentina, gracias a que los trabajadores formales, y después vamos a ver cuál es el desafío también con los trabajadores no formales, comienzan a tener la posibilidad de poder pelear no solamente puestos de trabajo, sino salarios. Esto lo voy a pasar rápido, se los voy a dejar porque un poco lo tienen que haber visto ya anteriormente. ¿Cuáles son las bases del modelo de la convertibilidad y cuáles son las bases del modelo actual en cuanto a crecimiento, cómo se crece, cuáles son los motores del crecimiento, cuál es la relación con y la inserción internacional, cómo se elabora los temas de trabajo en uno y en otro modelo, cómo es el tipo de cambio, cómo es los procesos de la agenda internacional, etcétera, etcétera. También en materia que no es solamente económica, cuál es la diferencia en términos de derechos humanos, en qué pasó cuando hay una crisis, y esto me voy a detener un cachito. Todas las crisis hasta el año 2003 se enfrentaban con ajuste fiscal. A partir de 2003, y eso la verdad que es uno de los legados que nos dejó Néstor Kirchner, la crisis internacional, que no se generó acá, sino que se generó en el exterior, en lugar de enfrentarla con políticas de ajuste, como en algunos países de Europa y también en Estados Unidos, por lo menos más en Europa, como en España, etcétera, los modelos que está imponiendo el Fondo Monetario, nosotros con la crisis del año 2009, en lugar de tener una economía que se achica para tener superávit fiscales y hacer no sé qué cosa, lo que hicimos fue estirar al máximo todo el superávit que teníamos en términos fiscales y hacer más obras públicas, más gasto público. Entonces, una política donde el Estado interviene más en la economía porque el sector privado dejó de invertir o dejó de vender productos, o de afuera nos dejaron de vender los productos. Eso se llama actualmente políticas contracíclicas. Cuando el ciclo económico baja, si uno hace políticas a favor del ciclo, siguen bajando, como la que está haciendo, por ejemplo, España en este momento, para España con el Fondo Monetario, ¿no? En cambio, cuando uno está en un ciclo de baja, lo que tiene que hacer como decía Keynes que había que hacer, un economista que trabajaba los temas de intervención en la economía, que el Estado tiene que intervenir en la economía para que esa demanda privada que no existe por la crisis la reemplace la demanda pública. Eso pasó, por ejemplo, básicamente con el aumento del gasto público del año 2009, ¿no? La asignación por hijo que repercutió más en el año 2010, y también con el aumento de la inversión pública del año 2009-2010, que permitió que, como la inversión privada había caído, la inversión pública por lo menos en una parte reemplace a esa inversión privada y siga generando puestos de trabajo a partir de reemplazar demanda privada por demanda pública. ¿Qué lo hace? Lo hizo Estados Unidos para salir de la crisis, se hizo, digamos, en la década del 40, del 50, pero a partir de las políticas neoliberales, del Fondo Monetario y toda la ideología, las políticas neoliberales, esas políticas más keynesianas, más intervención en la economía, como yo les decía anteriormente, habían sido pasado al arcón de los abuelos. Nosotros, por suerte, de 2003 para ahora, no volvimos a un modelo que atrasa, por ejemplo, el modelo de Macri en la ciudad es justamente la antítesis de lo que nosotros hacemos a nivel nación. Cuando empezó a haber crisis en el año 2009, lo que hizo fue aumentó los impuestos, aumentó el ABL, dejó de ejecutar la obra pública, se endeudó en el extranjero. Replica básicamente el modelo de valorización financiera, un Estado bobo que se endeuda caro, no recauda cada vez más, pero esa recaudación, en lugar de ir a la obra pública, va a aumento de salario, los contratos de la basura, etcétera, etcétera. Eso también. Cuando venga la discusión de la ciudad, nosotros sí tenemos hoy que anteponer al modelo de Macri, un modelo diferente en lo productivo y en lo económico, diferenciado de lo que está haciendo Macri en la ciudad. Hoy podemos decir que la derecha en la ciudad gobierna de esta forma y que nosotros en la nación gobernamos justamente de forma contraria. Vamos a cuáles para nosotros son los ejes del modelo el modelo productivo actual, el modelo kirchnerista, como le llamamos acá habitualmente. ¿Cuáles son los ejes y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es seguir creciendo a tasas altas sin generar cuello de botella, que es lo que ha pasado hasta ahora, o sea, crecer basado en el mercado interno, mejorando también la salida exportadora, pero con teniendo siempre una sustentabilidad, tanto en lo que sea superávit comercial, que es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, y el superávit fiscal, que tiene como base que los ingresos del Estado sean mayores a los egresos del Estado. Aquí, una salvedad. Digo, nosotros como militantes, economistas, como políticos, no estamos enamorados per se del superávit fiscal. Por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países del mundo, el superávit fiscal es difícil que se consiga, menos en una crisis. Ahora, la Argentina ha tenido tantos años de déficit fiscales y de problemas económicos recurrentes y crisis cíclicas, que nos parece, por lo menos por unos años más, mantener superávit fiscal y superávit comerciales son un reaseguro para poder hacer política económica. ¿Qué digo con esto? El haber salido del Fondo Monetario, no deberle más plata que poder pagar las deudas, poder tener un Banco Central con más de 50.000 millones de reservas, hace que la Argentina haya recuperado, a partir del 2003, de a poquito, y en estos años, por ejemplo, haya recuperado la soberanía para hacer política económica. Nadie te puede decir hoy que tenés que aumentar el gasto público, bajar el gasto público, hacer esto, lo otro. No, nosotros hacemos lo que queremos, nos equivoquemos o no, como dijo la Presidenta esta semana, nosotros las decisiones de política económica se deciden en la Casa de Gobierno. Podemos meter la pata, no podemos meter la pata, nos puede ir bien, pero no estamos, o sea, no tenemos que pedir permiso como en otras épocas, en las 90 y también en el gobierno de la Alianza, que las leyes muchas veces te las mandaban en un mail en inglés y vos las traducías acá y los diputados levantaban la mano. Lo que tiene de bueno es, digamos, esta posibilidad de hacer política económica en Argentina, de recuperar el espacio nacional para hacer política, es que vos a lo mejor tenés que sobreactuar algunas políticas como la de mantener el superávit fiscal. No obstante eso, con la crisis del 2009, la Argentina, sin perder el superávit fiscal, lo bajó a su mínima expresión para poder, digamos, seguir con las políticas contracíclicas de aumento del gasto público y de la inversión pública. Entonces, no sé si se entendió un poco la idea de los dos modelos, pero fíjense, nosotros, y esto sería una cosa también muy, muy, muy categórica, todos los que hablan, en general los medios, los políticos, las consultoras, de que en la Argentina no hay clima de inversión, que en la Argentina hay inseguridad jurídica, que los empresarios fugan divisas, que no invierten. Bueno, la mala noticia para estos muchachos es que la Argentina en el año 2008 tuvo la relación inversión-producto más alto de su historia y este año lo va a repetir. ¿Qué quiero decir con eso? Que los niveles de inversión, y aún con inversión pública todavía muy baja, ¿no? Los niveles de inversión privada en la Argentina son los más altos de la serie histórica argentina y también de varios países de Latinoamérica. Con lo cual, no es verdad que en la Argentina no haya seguridad jurídica o clima de inversión. Lo que no hay, sí, es lo que ellos llaman seguridad jurídica, que es seguridad jurídica solamente para la renta de capital. Entonces, seguridad jurídica para ellos es poder tener una ley de flexibilidad laboral, poder tener trabajo esclavo, poder tener la posibilidad de no pagar impuestos. Entonces, para nosotros, seguridad jurídica, o sea, la inversión que se da en Argentina, se tiene que dar una inversión productivas, que no estén en contra del salario de los trabajadores, y nos parece que, aún con un gobierno que en los papeles está en contra del mercado, la verdad que ni a las consultoras ni a los medios, los actores privados de inversión durante el 2010 le han dado pelota porque han invertido, la inversión en la Argentina en el 2010 creció un 20%, es histórico, es un récord también, con lo cual, digo, van a tener que empezar a inventar algunas otras cosas este año las consultoras para decir que Argentina no va a crecer o que va a sobredevaluar, etcétera, etcétera. Quiero decir que hay elementos macroeconómicos sólidos en la economía argentina y políticas públicas que ayudan a la inversión reproductiva y menos a la inversión de bienes de flujo comercial o de flujos financieros internacionales. Por eso, cuando las tasas de interés están bajas, probablemente, y el tipo de cambio, como pasó en el último, no se mueve, mucha gente que a lo mejor piensa que tiene un mango de más, o lo pone en el banco a plazo fijo, o los que son empresarios lo invierten porque piensan que van a tener mayor rentabilidad. Entonces, algo que hay que empezar a machacar es que durante años, comenzando por Lita Carrió y terminando por las consultoras internacionales, las mismas que decían que Estados Unidos era un país muy, muy confiable y al otro día se cayeron todos los bancos. Bueno, en la Argentina durante la crisis no se cayó ningún banco, mantuvimos los superávit fiscales y comercial y por el otro lado creció la inversión. Cuando todos decían que la Argentina durante el año 2010 se iba a ir, va a haber una devaluación, una recesión, etcétera, y que los capitales iban a ir a otro lado. Bueno, la verdad es que no sucedió eso. Con lo cual este año vamos a tener que ver qué dicen para hablar en contra del modelo económico. Creo que ya muchas cosas no le dicen. ¿Cuáles son los puntos que nosotros vemos que han fortalecido la posibilidad de hacer política económica soberana? Bueno, es todas las políticas, la solidez externa y fiscal, estos superávit que nosotros decimos superávit gemelo, porque son dos, por eso son gemelos, toda la política de desendeudamiento, primero el default de Rodríguez A, en el año 2005 se renegocia una parte importante de esa deuda, y el canje de este año, que también eso fue una guapeada bastante importante del ministro, en plena crisis griega, la Argentina salió a negociar lo que quedaba de los tenedores de deuda que no habían quedado. Con lo cual, en un momento de crisis internacional, la Argentina sale a colocar deuda, no, más que colocar, a cambiar los títulos viejos por los nuevos, y hoy tenemos aproximadamente, ya supongo que este año en algún momento se va a declarar, por lo menos el juez Gries y compañía van a dejar el default de Argentina de lado, y la Argentina hoy tiene una reestructuración de su deuda de más del 92%, con lo cual prácticamente, cuando salgamos este año también de la deuda con el Club de París, vamos a tener las cuentas fiscales ordenadas, externas ordenadas, reservas en el Banco Central como nunca se tuvo, y aparte vamos a tener, haber salido del default, que este gobierno no decretó, sino que salimos del default sin hacer un ajuste, porque se podía haber salido del default, por ejemplo, pagando todo cash, lo que hubiera sido dedicar menos plata a la obra y al gasto público. Entonces se salió del default sin haber bajado los gastos, el gasto público en salud, en educación. Es más, se ha aumentado y en la crisis aumentó más que en los años anteriores. Entonces, los pilares del modelo productivo argentino son 4 o 5. Primero, un tipo de cambio competitivo, alto y competitivo, en contra de la convertibilidad, que había un tipo de cambio planchado. Y tener superávit gemelo y recuperación de la inversión pública como una forma de hacer política, y apalancar la inversión privada. Y tener políticas claras de desendeudamiento. La deuda externa, como vamos a ver, la deuda pasó de niveles mucho más manejables. No quiero decir que no sea un problema y que todavía sea alta, pero ya dejó ser un problema. La Argentina no podía haber tenido políticas propias con deuda externa que superaban 3 o 4 veces el producto de la Argentina de un año. La acumulación de reservas y también una integración regional e internacional más definida, que quiere decir haber abrazado la causa latinoamericana, no solamente como una causa política, digamos, o la UNASUR y una defensa del, sino también como la posibilidad de venderle a nuestros vecinos, porque aparte están cerca y consumen más o menos lo mismo que nosotros, cada vez más bienes industriales, y poder trabajar con Brasil en una fase un poco más elevada de la integración, que tiene que ver no con la integración solamente comercial, sino también productiva, ¿no? Que sean empresas binacionales o que nosotros produzcamos alguna parte de los bienes, que son temas de integración productiva que se están trabajando con el Mercosur y con la UNASUR. Con lo cual, esta filmina lo que nos está diciendo es que gracias a haber tenido este modelo, y no un modelo recesivo, hemos enfrentado con éxito la crisis internacional del 2009 y hemos podido recuperar durante el año 2010 un modelo de crecimiento o valor de crecimiento hasta mayores a las del año 2007-2008. Y esto es un poco, ¿cuáles son los motores de ese crecimiento? Bueno, el consumo, que es la parte más importante de la demanda agregada, la parte más importante, es lo que hacemos habitualmente todos nosotros. Bueno, el consumo, como ven, a partir del 2003 se despega y tiene una curva completamente ascendente. Las exportaciones también a una tasa menor, pero en contra de todos los pronósticos, la VDEP, o el punto inicial, o donde la demanda agregada, o sea, todo lo que se consume y se invierte en la Argentina, ha crecido en la inversión. La inversión, después vamos a ver los números, a partir del 2003, básicamente la inversión privada, no tanto la pública, porque recién estamos recuperando niveles, trabaja con una pendiente mucho más alta, quiere decir el crecimiento es mucho más alto. Así que tenemos un consumo interno enorme, las exportaciones también crecen, que también eso es muy diferente a lo que pasaba en otros periodos, ¿no? Muchas veces en Argentina lo que pasaba era que nosotros crecíamos las exportaciones porque teníamos recesión interna, entonces los exportadores, en lugar de vender acá, vendían afuera, o caían las exportaciones porque crecíamos mucho adentro, entonces se consumía. Bueno, este modelo a partir del 2003 tiene la particularidad de que se crece tanto para afuera como para adentro, o sea, hay posibilidades de seguir consumiendo y no que se va a exportar el rezago, sino que se exporta también autos, aparte de la soja y todo lo que tiene que ver con los bienes primarios, también existen un montón de bienes industriales que se están exportando, y eso tiene que ver básicamente con las ventas argentinas al Mercosur y particularmente a Brasil. El año 2010 fue la primera vez en la historia argentina que en el porcentaje de bienes, en la canasta de bienes exportados, los bienes manufacturados superaron a los bienes primarios. O sea, eso es un progreso, por ahí no se dice en ningún lado, pero si bien ahí adentro los bienes manufacturados, por ahí también está el oro, hay algunos bienes que no son tan manufacturados, sí, han crecido muchísimo en el año 2010, y todo lo que son, por ejemplo, el sector autos ha crecido muchísimo, y es uno de los sectores, juntamente con los bienes de acero, que han crecido a tasas más altas por ahí que los bienes primarios o los bienes que tienen componente muy alto agropecuario. Y este es la performance de la demanda agregada durante los años del modelo hasta fin de este año. Esto es, la verdad, que nunca había pasado en la Argentina, crecimiento de 7-8 años con un parate en el año 2009, que se creció al 0,9%, pero fíjense, El producto creció el 75% del año 2013 al 2010. El consumo, como yo les decía, el privado también creció muchísimo, el público un poco menos, pero esto que dice ahí Ibis quiere decir inversión. La inversión en equipo durable, o sea, reproductiva, creció casi el 400%. Y la construcción, que es otro pedacito de la inversión, que son las viviendas, las obras públicas, al 200%. Y las exportaciones a un 60%. Con lo cual, una performance del modelo productivo argentino que no se había dado en ningún otro periodo de la historia económica argentina. Bueno, esto lo voy a pasar rápido. También, para comparar con otros periodos, las barritas azules indican el crecimiento. Fíjense en los otros años. Crece, decrece, sube, baja, todo un tobogán continuo, salvo por ahí los primeros años de la convertibilidad, pero después está el tequila, digamos, acá en el 90 está la crisis acá primero la crisis del agua externa, después la crisis del gobierno de Alfonsín, la última crisis, que fue la más profunda también. Nosotros, fíjense, en el año 2002 hay una caída del 10% del producto, y después, como por arte de magia, no tan magia, todos estos rectangulitos que estamos viendo al final, pues yo lo señalo acá y no lo estoy señalando allá, los últimos son todos años de crecimiento, salvo el bajón de crecimiento 0,9 del 2009. Durante todo ese periodo también lo que tenemos son la raya azul y la roja, esos son los superávit, tanto superávit fiscal como superávit de cuenta corriente o superávit comercial, digamos, para hacerlo más fácil. Con lo cual, si ustedes se dan cuenta, la volatilidad de la economía argentina desde el 80 al 2003 fue fenomenal. Y nunca habíamos tenido los dos superávit. O tuvimos en la época, digamos, toda la década del 80, teníamos una economía totalmente volátil, subíamos, bajábamos, recesión, etcétera, etcétera, con déficit públicos y déficit comerciales. Después tuvimos la convertibilidad, donde seguimos manteniendo un déficit importante de las cuentas externas, la raya azul que va para abajo, y algunos periodos de resultados fiscales importantes, pero donde uno ve que se recupera la economía para los argentinos es a partir del año 2003, donde no solamente hay crecimiento, sino que hay superávit tanto fiscal como externo. Esto lo voy a pasar porque es la política de desendeudamiento. Yo igual esto lo voy a dejar para verlo, pero todas las relaciones que uno tome desde el año 2002 para acá en cuanto a la relación del producto del producto con las exportaciones, con los intereses, etcétera, te da totalmente positivo. Por ejemplo, la relación de la deuda con las exportaciones o con la deuda con el producto era del 166% en el año 2002. Hoy tenemos una relación completamente manejable del 44%. Y otro dato importante, cuando nosotros tomamos el gobierno del año 2003, los pagos de la deuda externa eran aproximadamente el 6% del producto, los gastos de educación eran el 2%. Hoy los gastos en educación es el 6% del producto y los gastos dedicados a la deuda externa es el 2%, con lo cual esa matriz de dónde se gasta la plata de los argentinos ha cambiado fundamentalmente. ¿Cuáles son? Y eso es gracias a la política de desendeudamiento, habernos ido del fondo, haber hecho el canje exitosamente, el canje que se hizo en este año, y haberle pagado en su momento a todos los organismos internacionales sin pagar, haciendo un ajuste interno, ¿no? Pagando con reservas que se obtienen del superávit comercial. O sea, uno vende más de lo que compra en divisas, eso va al Banco Central para acumular reservas, y de eso una parte va para pagar deuda. No es que nosotros estamos pagando deuda, reduciendo los gastos, o las jubilaciones, o los salarios de los trabajadores, para con ese pagar deuda. No, se paga con divisas que se obtienen del superávit comercial. Bueno, esto también se los dejo, fíjense. Salimos de 10.000 millones de dólares de reserva, hoy tenemos 52.000 millones de reserva, más de 52.000 millones, récord absoluto para Argentina, aún habiendo pagado el año pasado más de 6.000 millones de dólares de reservas de la deuda. Entonces, si se acuerdan, el despelote redrado de enero del año pasado decía, no, se cae todo, no se puede hacer, va a ser una señal. Bueno, nosotros pasamos a tener de 47.900, de 48.000 a 52.000 millones de reserva, aún habiendo pagado 6.000 millones de dólares de reserva, que nosotros lo que hicimos con eso fue tomar parte, una parte chiquita de la reserva para pagar deuda externa en lugar de utilizar gasto público para pagar deuda. Entonces usamos una plata que nos daba el 1% de interés para pagar la deuda externa y dejamos todo lo que son pesos para seguir aumentando el gasto público, las jubilaciones, la obra pública, etc. Entonces, este año, por ejemplo, volvimos a pedir, aún no habiendo sido aprobado el presupuesto, otros 7.000 millones de dólares para pagar deuda y no tener que tocar los pesos de la recaudación para pagar los intereses de la deuda o lo que tengamos que pagar de capital por ahí del Club de París para salir del default del Club de París. O sea que acá, política de desendeudamiento exitosa, aún con aumento de reservas. Esto lo voy a pasar un poquito porque este es todo el tema de la crisis. Y me quiero detener en esto. ¿Qué son políticas anticíclicas para sostener consumo, producción y empleo? Bueno, es lo que les estaba explicando antes. En general, las crisis en la Argentina se atacaban de la misma forma que lo está atacando hoy el gobierno español. En lugar de decir, bueno, yo tengo una crisis, me está cayendo la demanda interna, me está cayendo el empleo, se me cae, el Estado va a intervenir para que eso no se caiga, no. El Estado agudiza la crisis restringiendo el gasto público, haciendo que los salarios sean más bajos o aplicando leyes de flexibilidad laboral como se está viendo ahora en España, con lo cual yo quisiera, digamos, no ser pesimista, pero me parece que con un 20% de desempleo en España, seguir aplicando medidas recesivas, me gustaría que en algún momento le pasen a los españoles las imágenes del 20 y 21 de diciembre para que vean, del 19 y 20 de diciembre para ver lo que puede estar pasando en un país que aplica, que le da veneno en lugar de en lugar de resucitar a la economía cuando el sector privado no invierte. Entonces, durante la crisis nosotros hicimos política de ingresos, aplicamos aumento de los salarios mínimos, las paritarias se siguieron haciendo, se aumentaron los salarios, impusimos la asignación por hijo, y por el otro lado se hicieron políticas como los retro, que eran darle parte del salario a los trabajadores si los empresarios se decidían a no invertir. Cuando uno ve la performance de 2009 y 2010, se da cuenta la política de la presidenta de haber inducido, y a veces en algún momento también habiéndole dicho, ojo que si ustedes empiezan a echar, nosotros vamos a meter la doble indemnización, con lo cual no van a poder echar a nadie. Estas cosas que a veces son palos y zanahorios, hizo que el año 2010, si uno ve las estadísticas de empleo, se va a dar cuenta que el empleo durante la crisis cayó muy poco y ya casi prácticamente se recuperó, y lo que sí se dieron durante el 2009 fueron menos cantidad de horas, o sea, si algún turno se paró, se le dieron más vacaciones, etcétera, pero lo importante es que la economía no expulsó mano de obra a la calle, porque después recuperar esa mano de obra es mucho más difícil que a lo mejor bajar las horas extras, que es más fácil. Con lo cual también es cierto que los empresarios confiaban a que había alguna decisión política de mantener la economía funcionando, porque si no hubieran echado igual trabajadores. Entonces, vuelvo a repetir. Por un lado, que es algo paradójico, si uno habla con empresarios dice, o gente que no es afín del gobierno, y a vos cómo te va, no, a mí me va bárbaro porque me fui de vacaciones, y al país no, al país es un desastre, ¿no? Eso uno lo escucha. Mientras hacían la valija para irse a Mar del Plata, decían, sí, escuchaban TN, decían, mirá que está todo mal, y estaban diciéndole, parando un taxi para ir a Retiro, para irse de vacaciones. Hay una cosa media esquizofrénica, pero la verdad que de alguna forma se entiende, si uno mira los números, que los empresarios durante la crisis no echaron gente y hoy ya se recuperó el empleo de la crisis. Con lo cual, por un lado, dicen que está todo mal, pero por el lado, invierten, se van de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, nos toca a nosotros la tarea de poder explicarle, muchachos, ya que una parte la hacen bien, o sea, invertir, no echar, la otra, dice, de estar todo el día carajeando el gobierno, me parece que... Bueno, esa es la tarea de nosotros. Bueno, sigo un poquito sobre, creo que Alejandro por ahí avanzó el año la otra charla sobre cuál es el impacto que ha tenido la asignación por hijo. Ahora quería mostrarle esto. Esto es digamos, Ministerio de Planificación, vapuleado Ministerio de Planificación, en el cual se asienta básicamente la política, por lo menos de infraestructura, del gobierno nacional. Nosotros partimos de una relación de inversión pública que en la década del 90 era del 1,4%, o sea, esto quiere decir que todo lo que se produce en Argentina, solamente el 1,4 era inversión pública. Bueno, hoy pasamos al 4,2 y la verdad que para nosotros se ha cuatriplicado la inversión pública, pero aún es muy bajo en términos de lo que fue la inversión pública en Argentina cuando teníamos empresas públicas. Esto es inversión que hace el Ministerio de Planificación y algunas empresas públicas nuevas como AISA, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un recorrido todavía mayor de intervención de inversión pública en la Argentina para llevar este número por lo menos al 10%, o sea, o al 6-7% en los próximos años. Nosotros tenemos que tener un recorrido mayor porque la inversión pública es aquella inversión que apalanca la inversión privada y es la inversión que se hace básicamente en los sectores donde el sector público no quiere intervenir o no puede intervenir porque se necesitan inversiones en muy largo plazo y todo lo que tiene que ver también con la inversión en la infraestructura social. La infraestructura, esta inversión pública es infraestructura social, que digamos eso básicamente lo hace el Estado, o las empresas que tenían que hacerlo y no lo hacían, como por ejemplo, ya no me acuerdo, Aguas Argentina, que ahora lo hace AISA, y todo lo que tiene que ver con inversión en infraestructura productiva, que es la que apalanca la inversión privada, o sea, hacer una autopista en algún lugar, o dar luz en algún lugar donde antes no había, donde el sector privado después va a ser, se supone, inversiones productivas apalancadas en esta inversión pública. Y este es un gráfico que a mí me gusta mucho, que no es la ola, sino este gráfico explica por qué la Argentina, y por qué durante todos estos años, que se decía que en el verano nos quedamos sin luz, y nos quedábamos sin luz en el invierno, sin electricidad. Bueno, acá hubo inversión pública en energía, donde, si uno mira esto, el aumento de la potencia instalada desde 2007 a 2010 se aumentó en 4.200 megawatts, y de los cuales casi 800 corresponden a ENARSA, distribuido entre 47 centrales. Y acá no está, pero digo, si yo tuviera que decir que el año 2011 tiene que ser el año de la energía en Argentina, porque al haber levantado la cota de Yaciretá de este año, que en algún momento va a ir ya está, digamos, funcionando, pero la Presidenta va a ir a inaugurarlo, suponemos, cuando tenga agenda, va a mejorar la generación de energía en una cantidad muy importante. Es la obra hidroeléctrica más importante de la Argentina, era catalogado el monumento a la corrupción, hacía 30 años que se había tenido. Bueno, este gobierno, al igual que el estadio este que se inaugura esta noche, al igual que muchas otras obras, por ejemplo Atucha, con este gobierno, eran obras que no empezó y sin embargo las está terminando. Bueno, algunos números de la recuperación. Estos son los números de la actividad, o sea, del producto. La Argentina está creciendo, estuvo creciendo al 8 y pico todos estos años, caímos dos trimestres y estamos recuperados, y hoy recuperamos y vamos a terminar el año casi con el 9% de gracias a las exportaciones, el mercado interno y a la buena performance también del sector agropecuario, que llora y llora y llora, pero tan mal no le va. Y este, por ejemplo, es lo que a nosotros más nos interesa, más que el sector agropecuario, sino todo lo que tiene que ver con la industria. La industria creció casi al 10% este año, ¿no? Un número muy importante, tirado básicamente por la industria metalmecánica, los autos, es el sector muy importante para nuestra industria, y también por algunos amigos como Techini y compañía, que se quejan también, pero que han crecido a lo loco durante este año y han exportado muchísimo. Acá está el crecimiento del 2010, estimamos de la industria 9,8, y ahora también otro sector que se recupera es la construcción, básicamente la construcción tanto reproductiva como la construcción en vivienda. Esto se lo voy a dejar para ustedes, pero este, digamos, es la joya de la abuela. Estos son todos los indicadores que tenemos lo que fue la convertibilidad, la primera columna, perdón, señalo acá que ustedes no lo ven, la primera columna de la convertibilidad, de dónde partimos y dónde llegamos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el haber mínimo jubilatorio durante los 90 fue de 150, el 2003 todavía era de 220 pesos y hoy nosotros lo tenemos en 1046, o lo teníamos, por ejemplo, a fines del año pasado, esto hay que, ya hay que tocarlo. Pero el salario mínimo interinmóvil durante 20, yo, del 93 al 2003, que son 10 años, clavado en 200, 300 pesos. Bueno, hoy está en 1740. La tasa de crecimiento, el segundo renglón, como decíamos, durante los 90 el 2% era el 9%, la inversión, la relación de la inversión, el 22%, bueno, el tema de pobreza, la relación de desendeudamiento, las exportaciones, etcétera. Fíjense en las exportaciones. En los 90, las exportaciones, que era, teníamos que tener una mercadería, un mercado abierto, etcétera, etcétera, eran 22 mil millones en promedio. Bueno, hoy tenemos 66 mil millones. Está bien, está la soja, está China, que en los 90 no estaba, pero están los autos, está todo lo que nos compra Chile, todo lo que nos están comprando también otros países latinoamericanos de bienes industriales. No son solamente, digamos, el mensaje también es, esto no es solamente soja o peles de soja o China comiendo la soja argentina o los chanchos chinos comiendo la soja argentina o los peles argentinos, sino también acá hay diversificación productiva que hay que profundizar, hay autos, hay metalmecánica, hay una industria química importantísima, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, las conclusiones del nivel del tema actividad, la economía creciendo, aún con los... con lo que nos decían las consultoras al principio de año, usamos las reservas, bajamos el riesgo país, la fuga de capitales bajó, no hubo superdevaluación, supimos mantener los superávit gemelos y la economía volvió a tomar la velocidad que tenía durante el periodo anterior al año 2009. Y bueno, un poco para terminar, y sí decir dos minutitos sobre... Ya no sé, hablé, ¿está bien? Bueno, a ver, todo esto que hacemos nosotros en el Ministerio de Economía, que tiene que ver con los superávit gemelos, que venimos a decir, las exportaciones, que crecen, que no crecen, que los números, tiene un solo objetivo, muchachos. Esto es mejorar el empleo y la distribución del ingreso. O sea, la economía no tiene un valor en sí mismo, sino que lo que está atrás de la economía, o antes, o después, o en el medio, es la gente. Nosotros creemos que tener una macroeconomía sana, tener un sector público que intervenga en la economía, más allá de ser un modelo que está bien y que nosotros cobramos un sueldo por eso, tiene como sustento que la gente esté mejor, que la gente somos nosotros también, ¿no? Porque los chicos viven en esta ciudad, los ricos de ustedes también, en este país, con lo cual nosotros hacemos política para estar mejor todos nosotros, no es que hacemos política económica para tener un máster en Cambridge o como Cabal o dar charlas en el exterior, etcétera, etcétera. Nosotros lo que queremos es hacer esto, nos equivocamos, lo cambiamos y tenemos la posibilidad, y eso la verdad que yo me siento muy orgulloso de pertenecer a este gobierno, me han dado la oportunidad de laburar en lo que me gusta y sí decirles que tenemos por delante un desafío muy importante y lo que nosotros esperamos tener otro periodo de gobierno, porque ¿qué estamos viendo a final de este año? Se nos pasa a todos nosotros, ¿no? Cuando uno ya tiene, digamos, y no todos los argentinos, pero una gran parte de ellos, el tema salarial más o menos arreglado, el tema del empleo arreglado, ¿cuál es la incertidumbre que tienen los trabajadores formales en la Argentina hoy? ¿Cuánto van a recibir de aumento de sueldo? No tienen la incertidumbre de van a ser desempleados, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta algunos tienen la posibilidad de ser empleados. Yo no sé hasta cuándo vamos a resistir con el humo de los chorizos, pero pienso hacerlo lo más rápido posible. Ahora, ya me doy cuenta. Lo que quiero transmitir es que cuando la economía crece y nosotros vamos a tener una economía, un país de ingresos medios, casi vamos a tener un producto per cápita de 10.000 dólares por persona, ¿no? Per cápita, es un PBI de un país de ingresos medios, ya no es un país subdesarrollado. Ahora, ¿cuál es el desafío nuestro que estamos del lado que el modelo nos ha beneficiado? Es que hay unos miles de argentinos que este modelo todavía no los ha beneficiado, porque al trabajo formal nos ha beneficiado a muchos de nosotros Y eso tiene que ver con años y décadas de una estructura productiva completamente desequilibrada, con años de desempleo que no han permitido en muchos casos trabajar o mejorar las capacidades de algunos compañeros o ex trabajadores. Con lo cual el desafío que tenemos nosotros es, por un lado, mejorar las políticas públicas, porque vemos que con un crecimiento del 9% igual nos ha quedado una porción bastante importante de argentinos que solamente viven de la política social, de las changas, y digamos, y muchas veces, si bien el trabajo formal ha crecido mucho, pero cuando uno trabaja y está viendo los números, se da cuenta que hay personas o trabajadores informales que no se enganchan en el modelo económico que yo estoy planteando. Eso para los que no han entrado. O sea, nosotros tenemos que mejorar, y ahí es lo que dice la presidenta, hay que entrarle a la renta o a las ganancias de los empresarios. Por eso el debate de la inflación tiene que ver también con empezar a trabajar, digamos, si bien se dieron peleas muy fuertes durante los dos gobiernos, tanto política como económica, la nacionalización de los fondos de pensión, de las AFJP, la ley de medios, la asignación por hijo, las leyes, hasta el tema del FUS, se han dado peleas muy importantes, nacionalización de empresas. Creo que llegó un momento donde ya no va a ser todo que la competitividad de la Argentina sea porque el tipo de cambio es alto. Entonces, desde la política pública hay que empezar a entrar a temas más finos que tienen que ver con competitividad, que no es por precio, sino por calidad. Y ahí es donde el desafío es para los funcionarios, que tenemos que hacer esa política. Pero también es un es para transmitirles a ustedes que ustedes también nos tienen que tironear del bolsillo izquierdo, para decirlo en términos, para trabajar en todas las áreas donde hoy el gobierno está, donde el modelo productivo per se no ha llegado, y reemplazar la política social en muchos casos por la política de empleo. Entonces tenemos que reforzar todas las políticas que no están llegando de la forma que nosotros esperábamos a los deciles de ingresos más bajos. Y eso tiene que ver por una historia argentina, digamos, si yo miro la película, como hace la oposición, dice la pobreza, bueno, yo te digo, nosotros venimos de, como decía Néstor, del subsuelo, ¿no? Salíamos del infierno. Bueno, yo les quiero decir, muchachos, nosotros ya salimos del infierno, pero el camino hacia el paraíso todavía falta mucho. Entonces, no solamente necesitamos 4 u 8 años más de kirchnerismo explícito, sino que necesitamos mejorar nuestras políticas y necesitamos entrar también a algunos temas que todavía no se ha entrado, porque a lo mejor era más fácil entrarle por un tipo de cambio alto. Yo no sé si ustedes notaron, por ejemplo, una cosa de la ciudad, que a partir de este año las facturaciones de muchos negocios han desaparecido, digamos. No sé si notaron que en los bares o en otros lugares no tan chiquitos, la factura antes te la daban y ahora te la tenés que pedir. Bueno, en el caso, yo la pido, pero bueno, mucho. Bueno, eso tiene que ver, creo yo, y eso la FIPA tiene que hacer una sintonía fina en eso, que antes era fácil porque como tenían hiperganancia, daban aumento de salario por imposición de los trabajadores, que el gobierno levantaba, y no había problema porque la rentabilidad le daba. Ahora lo que están haciendo es ganar rentabilidad perreándole al gobierno, no pagando los impuestos, teniendo trabajadores en negro. Entonces, si nosotros no queremos volver a una economía que se ennegrece, lo que hay que hacer es mejorar la fiscalización de eso, pero tampoco es que vamos a ir a darle, porque el tipo, yo creo que le está cayendo la rentabilidad del gallego a la esquina. Lo que hay que hacer es cómo desde el Estado nosotros le mejoramos la rentabilidad y que los niatos paguen impuestos, porque la forma de hacer políticas públicas es que ellos paguen impuestos. Pero las políticas que tenemos que hacer nosotros desde el gobierno van a tener que ser mucho más finas que las que hacíamos hasta ahora, ¿no? Eso me parece que es el mensaje que yo quiero transmitir y el que me autotransmito. Que por ahí no fue fácil hasta ahora, pero ahora va a ser más difícil porque los límites que uno tiene para hacer política son más escasos. Y lo que yo digo acá, la demanda de segunda generación, tiene que ver con lo que estuvo pasando, creo que a finales del año, y es un llamado de atención para todos nosotros, que es, por ejemplo, todo el proceso de crisis de los tercerizados y la muerte del compañero del Partido Obrero, tiene que ver también con lo del indoamericano y tiene que ver con lo de ayer de los ferrocarriles. Una vez que nosotros estamos más tranquilos porque tenemos empleo, nos pasa todo. Bueno, después de tener empleo queremos mejorar los salarios. Y después lo que queremos es tener mejores comunicaciones, tener mejores tener mejor vivienda. Entonces, los argentinos nos acostumbramos a vivir en la pobreza extrema. Bueno, ya nos acostumbramos a estar un poquito mejor. Ahora lo que tenemos que hacer entre nosotros, entre todos, es cómo abordamos esas demandas de segunda generación que tienen que ver menos con el salario o en el día a día, y sí cómo estructuramos políticas para mejorar los ferrocarriles, para mejorar los temas de vivienda, para mejorar, que son cosas que nosotros, digamos, no habíamos abordado en forma, porque teníamos la urgencia. Digo, al terminar o no terminar, pero tenemos un problema que la urgencia ya no es tan urgente, nos quedan dos desafíos. Para la clase, digamos, o para la clase media, o para los trabajadores más formales, esos nos van a pedir reforma de segunda generación. Bueno, yo ahora laburo, tengo laburo, yo no quiero un ganado de Moreno a 11 y después bajarme y qué sé yo. Entonces, va a haber conflictos que tienen que ver con eso. Ahora, muchos compañeros han venido a la Ciudad de Buenos Aires o al conurbano del interior o de los países limítrofes, porque acá había laburo. Bueno, ahora consiguieron laburo. Ahora lo que le empezó a pasar es que el ñato que tenía tres casitas en una villa le pagaban 1000 mangos de alquiler. Entonces, digo, si el Estado no hace esa vivienda, lo que va a hacer es, porque la especulación inmobiliaria no es solamente en Puerto Madero, también es una villa donde un ñato tiene el manejo a lo mejor político de la villa y cobra alquileres más caros. Entonces, el trabajador ve que hoy tiene trabajo él, a lo mejor su compañera trabaja en casa de familia, va a trabajar, pero toda la guita se la lleva el alquiler. Bueno, el Estado tiene que intervenir en esa, primero dando laburo como pasó hasta ahora, y ahora esta segunda generación de demandas es hacer vivienda. No voy a poner ficha de que Macri las haga, las tenemos que hacer nosotros, ganando la ciudad o del gobierno nacional, como hacen las madres, etcétera. Tema de transporte también, va a pasar. Ayer no pasó porque hubo un accidente, pero va a haber, yo supongo, más quema de vagones, etcétera, etcétera. Y a lo mejor va a haber que volver a nacionalizar los ferrocarriles y hacerlo como nosotros, como lo hacíamos nosotros. Que perdían, no sé cómo decía Neusta, tantos millones de no sé cuánto, pero era nuestro y teníamos que hacer. Porque vemos que las privatizaciones, salvo por ahí en el caso a lo mejor de la generación de energía o, no sé, si me dicen, los celulares, los teléfonos, lo otro fue bastante deficitario. Entonces, tenemos que mejorar las políticas de segunda generación, porque entre todos los argentinos levantamos el piso, ahora tenemos que levantar el techo, y por el otro lado sí mejorar las políticas públicas para, con políticas más agudas de incorporación del trabajo informal al formal, mejorar las cadenas productivas para que haya más trabajo, y con todas las políticas de empleo para, del lado de la oferta de empleo, que esos trabajadores o esos hijo de desempleado, que también está desempleado, se puede integrar del empleo, porque si bien nosotros tenemos asignación por hijo, políticas públicas, nosotros estamos convencidos que el único centro integrador de la sociedad es el empleo formal y los buenos salarios. Para eso tenemos que trabajar duro, para que el empleo formal siga siendo formal y el informal comience a trabajarse de a poquito en más empleo formal. Así que bueno, yo lo único que les... Espero que hayan entendido, aunque sea la mitad de lo que estuve explicando. Me preguntan lo que quieren, tienen nosotros chicos que nos pueden contestar. Y sí, les agradezco mucho y les pido que nos ayuden para seguir profundizando esto, que para nosotros, y en el caso particular mío, fue un hallazgo. No pensé que iba a vivir esto que estoy viviendo del 2003 para acá. Digamos, soy posterior a la década del 70, soy de la década del 80. Pero lo que apostamos a una primavera democrática, la verdad que nos fue muy mal en los 80 y peor en los 90, y la verdad que de tirar tiros a Menem en los 90, al estar participando en esta gesta que empezó Néstor y que termina Cristina, yo me considero un agradecido de vivir en este país y de poder trabajar en este gobierno y tratar de superar estos objetivos que son los objetivos del pueblo argentino. Así que muchas gracias. crudo todavía, falta. Ah, bueno. Podemos seguir hablando. Al crudo, ¿no? ¿Cómo ha habido? No sé si alguien tiene una pregunta para Roba que tenga que ver con la política económica, con lo económico, con los temas de la ciudad también, qué sé yo. El plan de Cristina para los próximos 4 años, con objetivo de desarrollo industrial, ¿en qué consiste? ¿En qué existe? ¿O qué está planificado? No sé si es de Cristina. Yo te voy a decir lo que yo pienso que hay que hacer, y nosotros estamos trabajando como el equipo, como el grupo. Nosotros estamos trabajando hoy como equipo económico en 2 puntos. Uno, que esto no se nos vaya a miércoles de año, ¿no? Monitoreando el día a día, pero sí, a ver, digo, desde el tema del desarrollo industrial o de la... Estamos trabajando en 2 o 3... Pero la, yo te digo desarrollo industrial porque pienso que es una... fuente que puede... Sí, sí, estoy de acuerdo. ...ocasionar muchos puestos de trabajo, mejor... Bueno, yo, 2 minutos. El modelo productivo, el modelo de desarrollo en Argentina, acá hay poner 3 modelos en pugna. Uno, volver para atrás, el de la valorización, lo que explicaba Alejandro el otro día, la valorización financiera, volver a la patria financiera, Macri y compañía. Después está el modelo de la góndola del mundo, que es especializarse en bienes agropecuarios, más bonito, más lindo, de mayor valor agregado. Y el otro que proponemos nosotros, que es que el modelo sea un modelo basado básicamente en el mercado interno y en el mercado regional, ampliado Mercosur, UNASUR, y que la especialización productiva de las exportaciones no solamente sea alimentos baratos o alimentos mejores o la góndola del mundo, o sea, colocar, en lugar de hacer soja, hacer aceite de soja con marca y venderlo, que eso está bien, pero que eso no... Hay un valor agregado, pero es un valor... Todo el sector agropecuario o agroalimentario puede emplear en la Argentina hasta el 30% de la población del empleo. Ahora, todo el resto es el sector, digamos, de servicios y también otros sectores industriales. Nosotros pensamos que, si bien hay que exportar alimentos, los alimentos en la Argentina son más importantes para tener, para que los trabajadores argentinos tengan alimento barato y de calidad, para ser competitivo, o sea, para, por ejemplo, que si los alimentos en Argentina son baratos, los salarios pueden ser, digamos, más bajos, y nosotros podemos exportar, digamos, y esos trabajadores van a trabajar en muchos sectores, no solamente en el agropecuario. Entonces vos tenés con la posibilidad de armar una estructura productiva que no esté solamente especializada en alimentos. Entonces, nosotros estamos trabajando en algunos ideas que tienen que ver con qué sectores se pueden sustituir importaciones en Argentina y qué sectores se puede promover exportaciones. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el punto nodal de la restricción de todo esto que yo mostraba acá? Bueno, tengo pocos años acá, pero estos ciclos argentino, y si uno va para hasta la década del 50, va a tener el ciclo de parate y despegue, parate y despegue. ¿Cómo son estos ciclos? Bueno, la restricción en la Argentina es básicamente la restricción externa. O sea, la Argentina crece. Cuando crece, que nos está pasando, pero gracias a los chinos la estamos pateando para adelante, cuando la Argentina crece rápidamente, crece mucho sus importaciones. No de consumo, las importaciones para invertir, de insumos, entonces... Si nosotros seguimos creciendo a tasas del 9% y las importaciones siguen creciendo como el año pasado, al 40%, en algún momento o expandimos las exportaciones muchísimo o vamos a tener que bajar los niveles de crecimiento con el bajón que hay en el tema de la incorporación de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos restricción externa. Entonces, el punto focal que nosotros tenemos, gracias a China, que nos patea la restricción externa para afuera, tenemos que aprovechar esta bonanza de divisa que tenemos para mejorar la inserción internacional en cuanto a qué productos, y a importar cada vez menos y a exportar cada vez más. Si nosotros resolvemos el problema de restricción externa, tenemos mucho más tiempo para mejorar también todo lo que tenga que ver con los encadenamientos productivos acá. Pero para mejorar la restricción externa, o sea, exportar cada vez más e importar cada vez menos, tenemos que tener políticas del Estado básicamente como había en la década del 50, del 60, donde el Estado intervenía en la economía y decía, bueno, quiero un tema, qué sé yo. Argentina no produce acero inoxidable. ¿Por qué? Bueno, dicen los empresarios que se necesita mucha guita, que la escala es muy alta, etc. Bueno, yo no sé si en algún momento, con los brasileros, nosotros, con algún sector empresarial, decimos, bueno, muchachos, el Estado... No es frigerismo explícito, digo. Tiene que ver con buscar cuáles son los sectores. Por ejemplo, a lo mejor lo que hay que mejorar, si vos tenés posibilidad de exportar, es algunos bienes también finales, o la industria electrónica. Digo, no estamos pensando, no tenemos la idea por ahí de Frondizi y Frigerio, que lo que había que hacer era acero, etcétera, etcétera. Te dije acero inoxidable porque justamente estábamos trabajando en ese tema, pero también puede ser electrónico, todo el desarrollo, por ejemplo, de las telecomunicaciones, o todo lo que en la década del 60, 70 en Córdoba, FATE dejó un montón de empresas pymes que trabajan los temas electrónicos, si bien importa muchísimo, y a lo mejor no vale la pena, sí, mejorarle la composición de esas exportaciones, o sea, mejorar, instalar en la Argentina, otro tema. Las autopartes. No, por ejemplo, el tema de la lámpara LED. Digo, lo top hoy en el mundo no son esta ni son la otra, la del rulito, sino la baja consumo, sino son, en el mundo se desarrollan las lámparas LED, que acá valen 30 pesos, 40 pesos, son carísimas. ¿Qué son? Lo mismo de los semáforos, de los autos, digamos, que trabajan con mucha menos energía, pero tienen toda una componente de microchip chiquito así, ¿no la vieron? Son carísimos. Bueno, a lo mejor nosotros tenemos que apostar a armar ese tipo de empresa y ahorrarnos un montón de plata de importación. Digo, lo que hay que mejorar, después la cadena productiva, por ejemplo, uno ve el sector automotriz pujante, creciente. Ahora, el componente importado de todos los autos que nosotros vendemos a Brasil es bajísimo. Bueno, ¿eso por qué tiene que ver? Bueno, primero porque las empresas transnacionales de automóviles llegan arriados, ellos van mucho más rápido, hasta que vos te pusiste a estudiar lo que pasó, los tipos te dijeron una inversión, o se te van a otro lado, etc., te van mucho más rápido. Entonces, el componente importado de muchos bienes industriales argentinos, eso se puede ir mejorando. Ahora, tenemos que tener tiempo y poner plata en eso, ¿no? La política industrial argentina, el año 2010 o 2009, son más o menos, como mucho, 15 mil millones de pesos. Es un número ínfimo. Eso tiene que ver también con la ley de promoción industrial o de Tierra del Fuego. Digo, nosotros no es que no tenemos política industrial, tenemos muy poca plata destinada a la política industrial. Y toda la reconversión que se ha hecho básicamente por lo poco que se ha hecho, digamos, por lo poco que tenemos y lo hemos estado haciendo, todas las políticas más importante de restricción de importaciones, como todo el tema dumping o las licencias estas que está poniendo Guillermo Moreno, digo, pero realmente lo que nosotros estamos pensando es que tiene que haber en los próximos años darle más bola a la planificación económica. Nosotros tenemos varios, o sea, todos los ministerios tienen algún plan estratégico, el de ciencia y técnica, el PEA, que es el agroalimentario, industria está teniendo su plan estratégico, el Ministerio de Turismo. Nos parece que falta juntarle la cabeza a todos los ministerios y armar un plan económico general donde se tomen todos esos planes estratégicos sectoriales y se construya una matriz de crecimiento y desarrollo basado en varios de esos sectores. Yo creo que también es una demanda para nosotros de segunda generación empezar a pensar en planes a largo plazo. Nosotros hemos salido como pudimos, ¿no? Y tomando medidas que han sido acertadas, pero que ahora necesitamos, por ejemplo, todas las licencias que puso Guillermo Moreno esta semana, ayer, bueno, van a tener un efecto importantísimo en cuanto a frenar las importaciones. Bueno, hay detrás de eso empresarios que van a tomar eso como una política industrial y van a invertir en esos sectores donde el gobierno está frenando. ¿Existen esos sectores? ¿Hay que construirlos o tiene que ser el Estado? Digo, hay un debate con el sector empresario. ¿Por qué no se desarrolla el Consejo Económico Social o el diálogo porque básicamente tenemos un sector de trabajadores que uno sabe con quién tiene que hablar, pero un sector empresario que uno sabe con quién tiene que hablar, no sabe, ahora tienen, están en una interna feroz, digamos. Entonces, faltan actores empresarios nacionales para poder sentarse a hablar. No quiero decir, no voy a tomar el tema este de la burguesía y burguesía nacional o no hay, que los brasileños tienen mejores empresarios que nosotros, eso la verdad que es una discusión que no sé si es verdad. Lo que sí, que muchas veces nos pasa a nosotros, también por ahí por deficiencia nuestra, que no tenemos actores empresarios para sentarnos a charlar y decirle, bueno muchachos, ustedes, nosotros vamos por esto, ustedes van a invertir en esto, ¿qué hace falta? Digo, esto de la política de segunda generación también, no solamente es para los trabajadores, sino también nosotros creo que debemos tener una relación un poco más íntima en el buen sentido con el sector empresarial y empezar a trabajar con sectores, empresas medianas y no con los grandes popes, que sabemos que a ellos no les interesa que intervenga el Estado, etcétera, porque quieren seguir manteniendo su rentabilidad. Entonces, no, por ahí me fui un poco por la rama, porque la verdad que si vos me decís cuál es el plan, no sé cuál es el plan de Cristina, todavía ni ganamos las elecciones. Yo creo que hay que trabajar en equilibrar la estructura. Imagino que sacará el partido una plataforma antes de las elecciones. Y después te la cuento. Pero digo, no va a ser mucho menos. Hay un debate en el gobierno, digamos, hay un debate, digo, hay sectores del gobierno que piensan, por ejemplo, más del Ministerio de Agricultura, que la Argentina tiene que ir a esto de la góndola del mundo. El Ministerio de Industria, por ejemplo, piensa que tiene que ser más equilibrado, tiene que ser agroalimento, agroindustria, pero también tiene que ser bienes de capital, mejorar algunos mejorar el tema de autos, mejorar el tema de las motos, digamos, ir a producir televisores con el componente nacional, qué sé yo. Hay todo un debate que se da recién ahora, cuando salimos del infierno, digo, no podíamos dar este debate cuando estábamos con el 15% de desempleo, ahora estamos con el 7, vamos a llegar al 6, por ahí llegamos al 6 y pico, bueno, ese es el momento para dar el debate por el modelo de desarrollo. Me parece que antes no, si planteaba esto no te daba bola a nadie. ¿Ninguna? Falta igual ahí para los chori, así que alguna pregunta de la gente. Le queríamos dar, desde el GENAM nosotros hicimos un manual para los militantes, para explicando el modelo económico. Tengo otro PowerPoint histórico. El PowerPoint se lo dejamos, así que le vamos a dar uno a cada uno mientras va pensando ahí. Uno para cada uno. Ahí. Tenés que buscar a otro para el truco. Adrián. ¿Este? ¿La publicidad? No, este no. Ah, no, ahora te lo paso. El de la... No, a ver, esta publicidad que estaba de Cristina, digamos, tenía también que ver con la etapa anterior, ¿no? Que, vos decías del empleo industrial, que para nosotros es tan importante el empleo industrial, y que la dignidad del laburo, a partir del 2007 y la caída del desempleo, pudimos mejorar, o el empleo formal mejoró mucho, el salario real también. La etapa que viene es más complicada, porque cuando vos tenés mucho para ganar y estabas muy de abajo, es más fácil. Ahora, con un desempleo del 7%, llevarlo al 5 no es como antes, es más difícil que cuando estabas en el 10 llevarlo al 7, ¿no? Entonces, yo pienso otra cosa aparte, que generar empleos ahora es lo que es, primero pienso que hay que recuperar la educación, la calificación del empleo, y esa parte más difícil, porque el que no consiguió empleo, más o menos con estas posibilidades nuevas, lo pudo conseguir. El que no puede conseguir empleo es el que le falta mayor capacitación, educación, las posibilidades de inserción dentro del aparato productivo. Pero sabes que lo que vos decís es lo que uno piensa. Ahora, cuando uno, el otro día estábamos mirando unos gráficos sobre el tema del empleo formal y el informal, y la verdad que yo me quedé sorprendido, porque uno, ¿qué piensa? Que cuando uno empieza a mirar por el nivel de, por la cantidad, del nivel de educación, el empleo formal va a tener un nivel de educación superior al del empleo informal o al de... cosa que no. Vamos a ver, el empleo, tanto el empleo formal como el informal, tenía educación, ponerle 10 años, uno tendría 12, o sea, el empleo, básicamente, por lo menos en la Argentina, está tan segregada la Argentina que uno consigue empleo si está, tiene los amigos que están en el sector formal. Entonces, no sé si tiene tanto que ver el nivel educativo, sino dónde estás inserto. Digo, qué sé yo, nosotros en el ministerio, por él, no sé si es el mejor lugar, pero en una empresa, uno contrata gente porque por recomendación de los amigos, de los que están ahí cerca. Ahora, ¿cómo hace un tipo que vive en un lugar o en el interior para conseguir un empleo formal si nadie lo recomienda? Entonces, uno piensa a priori que hay un problema de que no hay capacitación y por eso. Y vos sabés que por lo menos en la encuesta permanente de hogares, que vos estuviste en esa reunión, digamos, no hay, pareciera que el problema es más grave, o no sé, digo, es que uno se inserta en el mercado laboral formal a los que tiene cerca, digamos, hasta físicamente. Ahora, no es un problema de educación, es un problema que a lo mejor la gente, digamos, del mercado informal se comunica con la gente del mercado informal. Entonces, para saltar ahí es más difícil que cuando uno está, digamos, acá en la ciudad de Buenos Aires, que más tiene vecino y... Entonces, ¿y es como más complicado? ¿Trabajando, ya, no se necesitaría trabajar ya las cooperativas? Laborales, hay muchísimas cooperativas. Que ocurre que el Estado, para ciertas áreas, por ejemplo, sábanas para los hospitales, en vez de comprar la otra, comprar piensa a las cooperativas. Bueno, hay un tipo de destitución por ahí hasta de... El Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, compra guardapolvos a las cooperativas de la Tupacamara, así que claro, se da esas cuestiones. Me parece que es una buena brecha, y aparte sacar la industria, ¿sabes? La industria de la capital y su entorno. Nosotros queremos industrializar la ciudad. Nosotros queremos que la ciudad vuelva a ser el segundo distrito industrial del país. La ciudad era el segundo distrito industrial, vivió en los 76, vino en los 90, y perdimos toda la industria del sur. ¿A mí sabes qué es lo que nos ha dicho? Los especialistas dicen que, por más que nosotros le pongamos la palita al sur, por más que le pongamos subte al sur, por más que le pongamos lo que le pongamos, si no le llevamos trabajo al sur, la inequidad sur-norte de presión sobre el sur. Entonces, nosotros hemos trabajado por la ciudad productiva, por la sindicato para cambiar una ley que impedía la radicación industrial, sindicatana obviamente, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires. Incluso las industrias que estaban localizadas no podían ampliar. Mira, ¿sabes qué se me ocurre? Con lo cual, estamos apostando a industrializar los ciudadanos. Pero ¿sabes qué se me ocurre a que es la cosa que se ocurre la cosita, ¿no? Sí, es un buen lugar. Sí, sí, me ocurre la cosa de la cocina. Que el hecho de llevar industrias a otras partes del territorio nacional, implicaría, digamos, aliviar la deuda demográfica. Pero no sabes que el otro día, eso es un mito. Es un mito que los hospitales de la ciudad no solo eso atienden a de no otro edificio. Eso es mentira. No por eso. No pasa más. No, la densidad poblacional del sur es mucho más baja que la del norte. Pero yo vivo en el sur. Yo vivo un poco. Yo vivo mucho. Pero yo vivo en el sur. Pero, yo me doy cuenta que es muy difícil acceder a una vivienda acá en Capital Federal. Es muy difícil. Sí. Entonces, hay un montón, y una de las cosas que a mí me dijeron una vez que también hay un problema de tierra dentro de la Capital Federal. Porque vos sabés que con seis obreros, si lo mandás a vivir a 2 horas, ya lo uno no le rinde, se vuelve loco con el viaje. Entonces, por ahí me parece que una buena forma sería poner más industrias en las provincias. No es nuestro plan para la ciudad. Nosotros tenemos que solucionar el tema de la vivienda en la ciudad. Si nadie se mueva a un nivel de un municipio, porque te vuelvo a decir, una la densidad poblacional. Yo mantengo la tierra. Hay suficiente tierra en la ciudad para hacer 80.000 viviendas en 8 años. Sí, no tiene por qué hacer densidad en la ciudad. Hay mucha vivienda para la ciudad. ¿Dónde están esas tierras? Porque yo conozco. Bueno, la mayor parte de la territorio que tiene el gobierno nacional, el de Leonardo. Hay un montón de edificios que son del gobierno de la ciudad, que están en toda esa, en ese cordón del sur, que son de la ciudad, que están desafectados, que no se dejan nada. Si uno tiene voluntad política y tiene los recursos, y tiene una acción, una mancomunada entre todo el área de Lampa, el gobierno provincial, ¿no? Entre todo el área metropolitana, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, el problema de la ciudad de vivienda se resuelve. Porque acá no solo hay que resolver el problema de la villa, ¿no? Porque, repito, en el sur es donde hay menos densidad poblacional, es mentira que hay que desocupar el sur, hay que despoblarlo, no deshabitarlo. Hay mucha más densidad poblacional en la zona norte, con todos los edificios, en la zona sur. Hay que llevar compañeros a la zona sur. Y hay mucho para hacer en la zona sur. Entonces, ese discurso de que hay que poner industrias afuera, ese discurso de la dictadura. La dictadura sacó todas las industrias de la ciudad y del primer cordón de GBA y empezó a hacer polos industriales afuera. O baja de impuestos, qué sé yo. Así destruyeron la industria. Ese no es nuestro plan. ¿Pero por qué? ¿Por qué eso te lleva a destruir la industria? ¿Por qué? Porque vos estás alejando a la industria de todo un arsenal de proveedores locales, de servicios, etcétera, etcétera, que es incluso la vez de poca competitiva. O alejar de los centros del mercado, que es el Buenos Aires, entonces lo llevas a San Juan, una promoción industrial. Sí. Y lo estás alejando de los proveedores, lo estás alejando de los centros comerciales, le estás bajando la productividad. Sí, pero sí, además alejando... No, que es economías regionales. Pero por industria que más se acanique, porque hay un montón de industrias que sí pueden estar en el interior. Como dijimos en el momento anterior, hay mucha industria que se radicó en el interior ahora. Mucha. Bueno, está bien, pero hay cierta industria que es urbana, no la podemos sacar de acá. Al contrario, sí traerla. Todos los galpones de Montes de Oca que hicieron todos en el para acá, nada de una especulación inmobiliaria. Sí, sí. Ahora, esa renta que genera esa especulación inmobiliaria, ¿quién se la apropia? El sector privado. La ciudad no se apropia de nada de eso. Entonces, si somos capaces de generar en todo ese sur, en todos esos galpones que están ahí vivo, industria, trabajo, el sur va a ganar un poco. Porque si no, es que necesitamos situaciones. Nosotros hemos hecho estudios cuando estábamos planificando el sur, qué sé yo, cuánta esa palanca pública, cuánta inversión nueva llevaba, ¿sí? Y vuelve un poco, pero no mucho antes. No va a mover mucho el antenímetro en Pompeya, se va a decir. Lo único que va a mover el antenímetro en Pompeya es si vuelve a ser un barrio mundial. Con industria sana, no también, yo, pero que la gente trabaje en el barrio. Eso va a dar seguridad, va a tener un montón de esas ideas positivas. Y yo vivo en Pompeya. En una ciudad dormitorio no la tiene. Yo vivo en Pompeya y por lo menos ahora las industrias que estaban ya, en un momento no había quedado nada, pero las industrias históricas que ya empezaron, ya están nuevamente funcionando y han aparecido otras, por un momento que no había absolutamente nada. Pero las industrias que aparecieron en la ciudad fue por política del gobierno nacional, claro. No por promoción del gobierno de la ciudad. Lo que está gritando es que el gobierno de la ciudad tendría que estar en sintonía con la política industrial del gobierno nacional, estimulando el crecimiento. Yo creo que esta parte está haciendo tanto que vamos a ganar, sea como sea. Porque no hay manera que estamos los pibes despotricantes. ¿Contra? No, que lo que dice la compañera, que es cierto, que se quejan, pero después a la hora de votar hacen el voto inteligente. En el cuarto oscuro ninguno se suicida. Claro, por eso, porque todavía sigue siendo el mejor tema. A mí me pasa a mí. Tenemos a favor del desastre que hizo Macri, eso es importante. Pero más allá de eso, me parece que hay cambios. Yo hablo desde mi lugar, tengo 33 años, 40 de antiperonismo. Y justamente por eso, toda la gente que me conoce y todos mis círculos, no lo pueden creer, imagina cómo. Como que lo que pide ha pasado, de una escuela que me habla. Bienvenida, compañero. Creo que todavía tenemos amigos y familia y ganamos compañeros. Bueno, a mí me pasó con relación a la muerte de Néstor. Me pasó y yo fui 2 días a la plaza y el día del funeral, yo trabajo en Pimpaya de Córdoba. Y esto es para graficar, ¿no?, lo que estoy diciendo. Y no fui entonces a la plaza y bajé en el momento que pasaba el funeral por ahí. Una compañera mía, que no daba para nada en el perfil de estar bajando, bajó y después subió y al rato la gente diciendo, loco. Yo bajé para ver todo el negro de mierda llorando y no había negro de mierda. O sea, todavía nos pasa eso, y nos pasa eso a distintos niveles. Nos pasa eso de reconocer, de decir, no, porque esta lengua de mierda. Decir, pero escuchaste el discurso de ayer, es todo fantástico el discurso de ayer, ¿lo escuchaste? Me encanta escuchar. No, no hay ni escucho, y entonces basta, ¿viste? No digas nada. O sea, todavía falta romper con algunas cosas. Claro, romper los moldes. Lo que más cuesta es eso, romper los moldes. Entonces, por ahí te digo, a lo mejor está mal visto todavía decir que van a poner este modelo, pero con el bote. Es menos vergonzante. Quizás lo, claro, pero quizás no voten, ¿entendés? Porque se habla en público, pero se vota en privado. Entonces, creo que en eso. Puede haber un cambio. Que dice, ¿cómo voy a votar a esta oposición? La tengo que votar en Cristina, por lo menos es una coherencia. Ustedes no sean de todos peronistas, pero tienen esa idea. O sea, yo todavía no entiendo cómo les da vergüenza decir que apoyan este modelo o estos cambios y votaron a Menem para cuidar su crédito, ¿entendés? Solamente por eso. Y sin mirar nada de lo que pasa alrededor. ¿Vos vas a preguntar algo? Pero sí, claro, que me refiero, que eso sería lo que... Escuchando la él, el dicho, ahora la mía está mucho. No sé de qué está mucho. ¿Y qué está mucho? Ah, no, pero cada vez va peor. Todo va mal, luego la gente le está mal. último, no, una cosa, te digo, me parece que en esto está bárbaro, pero me parece que hay que, digo, yo no soy de la ciudad de Buenos Aires, ahora vivo hace 2 años, pero no me siento parte de la ciudad de Buenos Aires, yo soy de la provincia de Buenos Aires, me siento más de conurbano, pobres a ellos, los llevo más a la charla de conurbano que la ciudad de Buenos Aires, o me siento parte del conurbano, y el conurbano lo sigue, pero que históricamente fue peronista, y lo sigue siendo. Pero me parece que entendí, y hablando con los compañeros, que es fundamental recuperar la ciudad de Buenos Aires, por lo que hoy decía, porque la ciudad de Buenos Aires implica no solo de los votos que tiene la ciudad, sino de lo simbólico que tiene la ciudad de Buenos Aires. Recuperar la ciudad de Buenos Aires para el proyecto nacional me parece que es fundamental. Por eso digo, me parece que hay que empezar, y no basta, yo digo también, eso lo escuché a Alejandro, tiene razón, no basta con 678, me parece que 678 es una herramienta fundamental, pero hay que agregarle un condimento más. Y me parece que hay una oportunidad, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es la convivencia de los funcionarios públicos con la militancia, que en muy pocos momentos se dio de la historia esto, ¿sí? ni que hablar de los últimos años. Entonces, aprovechar esta sinergia entre los funcionarios quiero hacer algo y la militancia, sí. Lo que pasa es que nosotros antes de funcionarios éramos militantes, eso bueno, no es que venimos militantes de la función pública, entonces es más fácil, claro. Es más natural. Pero eso es que digo que hay que aprovecharlo porque digo, pero para mí es el momento en que no sé por dónde empezar, ¿entendés? No sé si estoy a tiempo de empezar. O sea, sí, ¿entendés? No, pero me refiero a lo estructural, qué sé yo. Ustedes militaron desde siempre. Yo cada vez que quise militar, que quería ir a alfabetizar en Villa, no, eso eran los peronistas, me encanta, ni se hablaba, ¿eh? Era imposible que yo fuera persona que con convicción iba para adelante, enfrentaba, y cuando más lo puteaba, más lo queríamos. Y a las personas como vos, que a lo mejor nunca militaron, o que estaban desilusionados, es como que los volvió de nuevo a traer a la política. Yo digo, bienvenido a todos los compañeros que militaron, no militaron, los chicos. Yo la verdad que me gustaría hasta ser un poco más joven para poder aplicar un poco más estas cosas, pero la verdad que yo creo que el legado de Néstor tiene que ver con eso, y digo, lamentablemente perdimos lo mejor que teníamos, nuestro mejor compañero, pero bueno, vale la pena de que florezcan 1000 flores a partir de esto, y que nos hayamos dado cuenta de que, y muchos se han dado cuenta que esto no, que lo que valía él, y yo creo que esto de haber revitalizado la política, yo creo que el legado más importante de Néstor, de Cristina, es y por eso están muy calientes, es empezar a remover toda la historia y poder reescribir la historia como se escribió con el tema de derechos humanos, con el tema del bicentenario, digo, todo lo que nosotros muchas veces, Calabrini Ortiz, Jaureche, digamos, Felipe Piña, ahora que digamos una forma un poco menos mal lavada, lo empieza, bueno, pero digo, todo lo del bicentenario, haber metido, mezclado a Perón con este, con el otro, los vuelve locos. Si nosotros podemos instaurar una nueva cultura nacional a partir de estos gobiernos, digo, creo que va a ser muy difícil volver para atrás, o van a volver atrás, salen de juego. No hay una forma democrática de volver para atrás de Néstor y Cristina, no va a haber. El techo, nos levantaron tanto el piso en cuanto a lo económico, en cuanto a lo simbólico, en cuanto a lo cultural, lo histórico. Esto no se resuelve más, se resuelve por adelante, no se resuelve para atrás. Por eso estamos acá nosotros, y no hay ningún local de Narváez y los radicales, están todos escondidos, a ver a quién pueden presentar. Digo, muchachos, esto es febrero, esto es increíble. ¿Cuántos somos acá? 30. Esto es febrero, ¿viste? Nos cagamos de calor, como unos chorizos acá. Ustedes no se dan cuenta, estamos viviendo una cosa muy especial. La oposición se está suicidando, compañeros. El tema del avión. No, tenemos que dejarlo que estén, porque si no, ¿con quién vamos a competir? Tenemos que ganar. Pero el tema del avión puso de manifiesto la simpáticas que son la violencia de traer de todo esto, no sabían qué excusas buscar para fundamentar esto que era realmente insostenible. Y bueno, algún resto de inteligencia tiene que dar a la gente en contra del prejuicio antiperonista y darse cuenta de cómo viene de la mano. Sí, además tener claro nosotros los peronistas, que el kirchnerismo también sobrepasa, reivindica lo mejor del peronismo, eso está claro, pero que sobrepasa las tradiciones. El kirchnerismo tiene la habilidad de que aglutina gente con distintas historias, porque también en el kirchnerismo hay radicales ya, hay compañeros que vienen del Partido Comunista, hay compañeros que vienen de otras experiencias que no es del PJ, socialista, y tenemos que estar convencidos que ellos también hoy están en el mismo barco. Y obviamente que a los peronistas nos pone más orgullosos porque reivindica lo mejor del peronismo histórico, pero también ser hábiles, no hábiles en el sentido de para engañarnos, de que los otros que tienen otras historias están en el mismo barco, y digo, no tenemos por qué decir, bueno, somos todos del Partido Justicialista Peronista. No, hoy estamos en el kirchnerismo todos juntos con las historias distintas que tenemos. Uno peronista, otro del Partido Comunista, otro del socialismo, otro radical. Pero estamos en el mismo barco para que Cristina gane este año. Eso tenemos que tenerlo claro. Eso, perdón. Sí. Porque eso también tiene que ver con la tradición histórica del peronismo. El peronismo fundacional se surgió también en su momento de vertientes de diferentes partidos, pero había una estructura partidaria en su momento. Que fue después el Partido Socialista, yo creo que surgió del laborismo, de los sindicatos, y hoy me parece que lo que hace el kirchnerismo es reivindicar también aquella historia, ¿no? Es decir, de no agotarnos solamente en un solo espacio, sino poder superar eso y aunar a todo el campo popular. Aparte, no te olvides que Perón decía no te diste cuenta, ahora te das cuenta. A mí me dijeron, fíjate, me llevaron a una charla a mi underground. Entonces yo dije que yo no era peronista porque soy peronista. Y una compañera me dijo, no te das cuenta. Eso también lo venía hablando. Sí, bueno, levantaste, Néstor y Cristina levantaron las mejores banderas de los 60, compañeros. Yo viviendo ahí, ¿no? Que realmente te parece un sueño estar viendo esto. Para nosotros es la última, generacionalmente, es la última, pero hace 30 años, porque nosotros somos hijos del enemigo del Estado, ¿no? El Estado era el que nos reprimía, el libro de los citantes nos cagaba palos, el que utilizaba el mercado laboral y nos mandaba a los servicios, el Estado era nuestro enemigo. Y ahora nos tenemos que hacer cargo de ese Estado para hacer política pública, para el proyecto, con lo cual, esta es nuestra última oportunidad generacional, después con Roca nos olvidamos y nos vamos a... Hablando del peronismo, compañero, ahí, hablando del peronismo, de la última oportunidad, sin yo es imposible la liberación nacional. Te quiero preguntar una cosa, ¿levantaste el parqué para hacer los chorizos? No peleamos con un vecino gorila, levanté todas las expresiones peronistas, el posible la pasamos recién. Yo les recomiendo que los chinos. Les recomiendo que se vayan a un cubinito, otro rico peronista, que en media hora se van a hacer un chorizo muy, muy rico, ya lo cual lo vamos sacando. Bueno. Pero hay vinito para acá. ¿A dónde? Pero vos tenés que ir a otra, ¿verdad? A todos, si nos quieren dejar la dirección de mail, como les dije antes, para avisarle, y acá le agradezco al compañero Ramón, que nos está permitiendo hacer esto y otras actividades acá en el local, así que...